¿Qué tal, amigos? Yo soy Sandra Fernández. Y esta es la sección de espectáculos. ¡Comenzamos! Una noche de emociones y romanticismo fue la que ofreció el cantante brasileño Roberto Carlos en Guadalajara como parte de la gira que realiza en algunas plazas de México. El fallecido actor cómico Miguel Galván, mejor conocido como La Tartamuda, será objeto de un homenaje póstumo que su entrañable amigo Adrián Uribe y el circo Hermanos Vázquez realizarán el próximo 19 de junio. Al parecer, a Itati Cantoral no le hizo feliz que su expareja Eduardo Santamarina revelara el sexo de su bebé, aunque muy relajada lo tomó con filosofía. Ante el ofrecimiento de Eduardo Santamarina de hacerse cargo del hijo que espera Susana González, Renato, el padre del bebé, contestó que la responsabilidad es de él, aunque consideró que la actriz es libre de aceptar la oferta. El grupo mexicano Motel continúa su gira y presentaciones por España, donde funge como telonero del cantante Miguel Bosé y promociona el álbum Y te vas, una edición especial para este mercado. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por La Consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.